¿Qué piensa acerca de los piratas? Legal, las empresas que están legalmente constituidas están reguladas por el Ministerio del Transporte, pagan impuestos y están bajo unos esquemas de seguridad hacia los usuarios y hacia las terceras personas, porque todo vehículo legalmente que esté operando como transporte público tiene unas pólizas de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, que le brindan una protección tanto a los usuarios como a los mismos operadores, mientras que el servicio informal carece de todo este tipo de ventajas para el usuario y de comodidades. Bueno, ¿considera que la demora en el transporte público, la negligencia del transporte público, puede generar piratería? Sí, claro. Esa es una de las causales de que se haya generado ese tipo de servicios y somos muy conscientes de eso. ¿Por qué? Porque el transporte público en estos momentos y dadas las condiciones de operación en la ciudad de Pereira y Dos Quebradas es muy complejo, es muy complicado por el tema de los atrancones. Mientras que un vehículo de servicio público tiene que hacer unos recorridos por unos corredores ordenados por la autoridad competente, entonces nos estamos encontrando, por ejemplo, con la avenida Simón Bolívar, con la avenida del Ferrocarril, la avenida de las Américas, la carrera cuarta, la carrera quinta, que permanentemente son congestionadas, mientras que el servicio informal es un servicio casi que directo. Y la otra ventaja que tiene el servicio informal respecto al transporte público es que el servicio informal recoge 5 pasajeros y ya va con su cupo. Y por unas vías que no tienen ningún problema ni ninguna restricción para llegar el usuario más ligero hacia los lugares del centro. Mientras que el transporte público es mucho más complejo. Y máxime con el tema de Megabus, el transporte público lo tiraron a las periferias. Entonces los desplazamientos para el usuario son unos recorridos mucho más extensos. Entonces eso en parte incomoda. Y eso nos ha traído afectaciones a todos, porque las empresas operadoras del transporte público nos hemos visto en la necesidad de abrir frecuencias, porque los carros tienen más desgaste, los carros pues no son modelos nuevos, entonces son carros que permanentemente están yendo a talleres, todo eso, por los mismos recorridos que nos ha generado la autoridad respetando los pasos del Megabus. Bueno, ¿cuántas vueltas diarias se le asignan a cada conductor? Es dependiendo de la ruta, lo que pasa es que hay varios factores. Depende del tiempo del recorrido de la ruta, porque hay rutas cortas y hay rutas largas. Entonces, el promedio de vueltas que hace un vehículo de transporte público equivale a un promedio más o menos de 6 vueltas. Es más o menos como la media. ¿Cuál es la hora máxima en el que transitan las busetas en la noche? No te entiendo la pregunta. El último recorrido. El último recorrido. También es dependiendo de la ruta. ¿Por qué? Porque es que eso está de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Entonces hay rutas que después de las 9 de la noche no cargan, entonces la empresa pues son unos recorridos y unos costos operativos muy altos, entonces se suspende el servicio, como hay otras rutas que hacen su último recorrido a las 9:30 de la noche y terminan a las 11:30 de la noche. O sea, el último recorrido que nosotros hacemos está terminando por medio de 11:30, 11:45 de la noche. Bueno, el incumplimiento de vueltas genera despido. Genera sanciones. A ver, las empresas todas tienen unos mecanismos de control, ¿no es cierto? Entonces está en el acta de descargos, llamado de atención. O sea, el primero es el acta de descargos, llamado de atención, sanciones y ya las terminaciones de contrato por justa causa de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Porque las empresas pues tienen que hacer un proceso que sea totalmente legal. Listo. En cuestiones económicas, ¿cree que la piratería genera pérdidas grandes? Claro, claro. En estos momentos, en la actualidad, el transporte urbano está casi que viviendo de centavos. Los vehículos escasamente se sostienen, ya no, el apogeo del transporte urbano pasó hace mucho tiempo. Tenemos dos factores. Uno, los sistemas de transporte masivo que están acaparando el gran porcentaje de pasajeros. Y el transporte informal se está llevando por ahí, de lo que nos quedó del servicio urbano, el transporte informal está llevando para el 30%, más o menos el 30% de los pasajeros. O sea que la afectación es enorme. Y le estoy hablando de un mínimo de un 30%. Un mínimo.